que es una bruja. ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? ¡Mostrádmela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad, estás vestida de bruja. Ellos me vistieron así. Y esta no es mi nariz, es postiza. Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? Y el sombrero, pero es una bruja. ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡No! Sí, un poco, pero tiene una verruga. Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dínoslas! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¡Quemarlas! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! Madera. ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto, exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! ¡Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes también de piedra! Sí, claro. ¿Y la madera se une de en el agua? ¡No! ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabra que flota! ¡Tirámosla al pantano! ¡Bien, bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? ¡El pan! No, no, no, no. ¿Un grillo? No, no, no, no, no. ¿Un ganso? ¡Exacto! Así que, entonces... Sí, pesa lo mismo que un ganso, está hecha de madera. Y por lo tanto... ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Ya lo decía yo! Bien, usaremos mi balanza. ¡Eso! Bien, siempre pienso así últimamente, tengo como esta cosa de carraspear, permiso, espero que me den aire para carraspear. Hoy es martes 16 de agosto del 2016, los 16 de agosto cumplen años tres personas por lo menos que conozco. Vale, que fue una de las fundadoras de esta radio, está cumpliendo años hoy. Así que le mandamos un besote a Vale Velosarkowski, si es que por casualidad está escuchando, no creo, pero lo mandamos, por el besé de alguna forma. Mi primo Federico de Buenos Aires, que seguro no está escuchando, igual le mando un besote. Y mi amigo Guillermo Gómez de Buenos Aires, amigo con el que compartimos muchísimas horas y horas y horas y horas, infinitas horas de escuchar música y descubrir bandas y qué sé yo, y esas cosas. Así que la música del programa de hoy está inspirada justamente en esta música, básicamente de los años 70, 60 tardíos y 70 tempranos. Todo va a tener ese color hoy. Y bueno, eso, inspirada en un montón de bandas de esas épocas que descubríamos con mi amigo Guillermo. Y nos regocijábamos escuchando en los vinilos tirados en el piso y bueno, disfrutando de esas cosas. Vamos a empezar con una canción de 1968, la banda de Pentangle, una banda de la recontra hostia de Inglaterra, y sonaban así. Behind the front wheel, got my room beside me too. Hey baby, we're going out. Hey baby, we're going out. had stopped on this old highway. Because baby, we must get home. No, baby, we must get home. And I don't mind telling you, girl, a policeman won't do us good. And a jailhouse will be no home. A jailhouse will be no home. So faster, baby, let's go. Pasaba entonces The Pentangle haciendo The Traveling Song, la canción viajera, 1968. Creo que es el primer disco de Pentangle, si no me equivoco. Vamos a seguir en 1971. Esto es una banda en realidad de Irlanda, aunque este músico empezó tocando con Still Ice Pan. Eso es mi. Perdón, Disculpe. Siempre me olvido ponerlo en silencio el teléfono. Bueno, ahora cuando venga la música lo voy a poner en silencio porque... en fin. Decía, vamos a escuchar entonces una banda que es de Irlanda. El principal, digamos, de la banda. La banda se llama The Woods Band. Y se llama The Woods Band porque es la banda de Terry Woods, que es un cantante. El tipo empezó tocando con Still Ice Pan, una banda inglesa. Después, cuando se paró, formó su propia banda. Después tuvo un par de proyectos hasta que terminó en los Pogues. En los Pogues, que es una banda especie de punk folk, por así decirlo. Una banda de Irlanda, de ahí el tipo se hizo muy famoso. En estos momentos era más folky. A mí me gusta mucho esta etapa. No así tanto lo último que hizo, pero acá lo rebancamos. Vamos a escuchar una canción, entonces, decía, de este... Esto es un disco que se discontinuó y después alguien, algún sello, lo editaron, pero se nota claramente que está grabado de un disco, no de las cintas originales. Van a escuchar mucha fritura, pero bueno, así es el disco, el CD, digamos, ¿no? La canción se llama As I Rode Out, una típica canción irlandesa, tradicional. Como tantas otras, habla de las visitas nocturnas, gente que iba a visitar, muchachos que iban a visitar a su amada y se metían por la ventana de la casa o algunos por la chimenea. Según las canciones varía muchísimo, para pasar la noche con su novia. En algunas la pasan bomba, en otras canciones no pueden entrar a la casa, en otras canciones entra y el padre o la madre los descubre. Bueno, todo tipo de cosas. 1971 entonces, de Woods Band. Right early, while I spied a lass upon a way I go up to the house on the hill when the moon is shining clearly. How will you arise and let me in? Would your mommy not dear me with me? Rum, rum, all the doodle, all the diary, all the doodle, every old. So I went up there to the house on the hill when the moon was shining clearly. Yes, I went up there to the house on the hill when the moon was shining clearly. And she arose and let me in, but her mommy chanced to hear me with me. Roll and laugh, all the diddle of the diary, all the diddle every entonces de Woods Band haciendo A Side Road Out. Esto es una de su único disco de esta banda, recién ni bien se separó de Still Ice Band después de haber grabado en su primer disco. Terry Woods formó esta banda que duró un solo disco, 1971. Seguimos en estos tempranos 70s. Estamos saliendo, Mateo, por internet, ¿sí? Bueno, al principio no estábamos saliendo, por si alguien se prendió a la transmisión por internet ahora, porque bueno, tenemos problemas aquí, estamos como funciona cuando quiere el tema de la conexión a internet. Todo el programa de hoy está armado en base a música de los 60 tardíos y 70 tempranos, por ahí, entre el 68 y el 74, ponele, más o menos. Inspirado de alguna manera en el cumpleaños número 50 de mi amigo Guillermo, que dijo que iba a estar escuchando, pero no creo, no sé, bueno, por ahí ahora puede, no sé. Bien, seguimos entonces. Esta es una banda muy interesante. Es una banda muy interesante. Nació en 1970. Se llama Mr. Fox. Es una banda de Inglaterra. Obviamente, como explicaba hace un par de programas, a veces surgen bandas en un estilo que se asoman como por encima de la media en cuestión a masividad, y otras que no son tan masivas quedan un poco ahí a la sombra. Este es el caso de la banda Mr. Fox. Mucha gente cuando nació la comparaba con Steel Hispano o Fairport Convention. Tenía un estilo muy particular. Una diferencia muy grande con Steel Hispano es que esta banda Mr. Fox hacía sus propias canciones. Siempre sonaban muy folk, siempre sonaban muy inglesas, porque era gente que venía del ambiente folk, ¿no? Vamos a escuchar de su primer disco. Este disco en la revista Melody Maker, en su momento, fue nombrado como disco del año. Así que tuvieron su momento de gloria esta gente. Grabaron solamente dos discos, lamentablemente, y se desbandaron. Vamos a escuchar una canción que se llama The Hanged Man, el hombre ahorcado. La banda, insisto, se llama Mr. Fox y esto es de 1970. When I was a young man, I used to dress so neat. Many hearts beat faster as I walked down the street. Then as I grew older, the women had their fill. Till the only heart that beat was mine as I came down the hill. Walk in a valley that never saw the sun. Used to hang. You take the road you took before, the one by the rocks where the river leaves the moor. I'll take the road where the hill and forest meet, where the fallen flowers hide the stones that wait to trip your feet. As I race gaily down, the badger in the bushes, the fox in his lair, heard me give a whoop and cry as I fell through the air. Walk in a valley that never saw the sun, step by the stones where the icy waters run, stand in a church. Spreading pine, I saw my body hanging like a shirt upon a line. Vines crept up my fingers where they had come to rest, and in my open mouth a wild beast came to build their nest. Walk in a valley that never saw the sun, step by the stones where the waters run, stand in a church where the village choir once sang, and run along the pathway where the dead man used to hang. Many ages later, the village people came, took me from my resting place and tied up my remains. In an old sheep blanket, they bore me down the hill. My corpse is in a far-off grave, but I remain here still. Walk in a valley that never saw the sun, step by the stones where the icy waters run, stand in a church where the village choir once sang, and run along the pathway where the dead man used to hide. pasaba entonces Mr. Fox. La canción sonaba bastante folclórica, pero bueno, es una canción compuesta por el cantante de la banda. 1970, The Hanged Man, es lo que acabamos de escuchar. Si tenés mucho interés en lo que estamos pasando y querés googlear lo que sé yo, vos te podés meter el blog, que es www.enlossietebosques.blogspot.com, y ahí tenés la lista de temas, y a partir de mañana tenés el programa grabado para escucharlo una y mil veces. Nos acaba de confirmar Guillermo, para quien habíamos armado el programa, que estaba escuchando al menos hace un rato. Si internet sigue transmitiendo, seguirá escuchando ahora. Vamos a seguir con un músico. Este es un músico nacido en Inglaterra, pero se crió en Escocia. Es casi considerado como un músico escocés. El señor se llama John Martin. Empezó su carrera haciendo una cosa muy, muy folclórica en el 60 y pico. Su primer disco es muy lindo, se llama London Conversation. Y después, con el tiempo, poco a poco, se fue alejando. Hasta hizo un disco producido por Phil Collins y hizo una cosa como más pop, más blues y qué sé yo. A mí, como siempre, me gusta la parte más folk de esta gente. Seguimos en el año 1970, vamos a escuchar una canción muy cortita, dura menos de 2 minutos. Este es el primer disco que grabó junto a su esposa, John Martin and Beverly Martin, así era el dúo, que grabaron 2 discos. Vamos a escuchar una canción que se llama Woodstock, obviamente en honor al festival que todos conocemos. Escuchemos. Pear trees, pine trees, all the many kind trees, sparrows, marrows and all those things. Butterflies flutter by, everybody's apple pie, even the man next door can sing. Kicking up the cones and rolling up the stones, kicking up the stones and rolling up the cones. The band plays country cool and sweet, everywhere you go. People tumble down the street, no one that you know. Sunshine, sunshine, let me hit the moonshine, give me the road and set me free. Own up, grown up, everything is sewn up, state police can't bother me. Kicking up the cones and rolling up the stones, kicking up the stones and rolling up the cones. The band plays country cool and sweet, everywhere you go. Summer and it's time to go. Kicking up the cones and rolling up the stones, kicking up the stones and rolling up the cones. The band plays country cool and sweet, everywhere you go. People tumble down the street, everyone you know. Ahí pasaba entonces John Martin junto a Beverly Martin, que en este tema no cantaba, pero bueno, el disco es el dúo, haciendo la canción Woodstock. Esto es 1970. Vamos a venirnos un poquitito hacia aquí, 1974. Y esta señora está como invitada dentro del programa, porque todo lo que suena hoy es como más británico, por así decirlo. Pero esta señora es de Canadá y, bueno, no podía faltar. Joni Mitchell, la tremenda cantante de Canadá. Ahora está hecha una abuelita, está muy grande. Aparte tiene como algún, no sé, tiene una enfermedad, parece más vieja de lo que es. Pero bueno, sigue siendo una diosa. Vamos a escuchar. Ella tiene discos del 60 y pico, del 70, pero quise poner este tema del disco Court and Spark, que es un disco del 74. Esta canción me gusta y, bueno, tenía un sonido como más lindo. Los primeros discos tienen como un sonido un poco más a nivel técnico, ¿no? Las canciones son increíbles. Pero, bueno, al menos los CDs que yo tengo. En fin, nada. Bueno, People's Party se llama esta canción de la gran Joni Mitchell, 1974. Música. they've got a lot of style. They've got stamps of many countries. They've got passport smiles. Some are friendly, some are cutting. Some are watching it from the wings. Some are standing in the center, giving a get something. Photo beauty gets attention, and her eye paint's running down. She's got a rose in her teeth and a lampshade crown. One minute she's so happy, then she's crying on someone's knee, saying, laughing and crying, you know it's the same release. I told you when I met you I was crazy. Cry for a soul, beauty. Cry for Eddie in the corner thinking he's nobody, and Jack behind his joker, and Stone Cold Grace behind her fan, and me and my frightened silence thinking I don't understand. I feel like I'm sleeping. Can you wake me? You seem to have a broader sensibility. I'm just living on nerves and feelings with a weak and a lazy mind, and coming to people's parties fumbling and deaf, dumb and blind. I wish I had more sense of humor, keeping the sadness at bay, throwing the lightness on these things, laughing at all. Ahí terminó como abruptamente, ¿no? La Johnny. Bueno, así, a Johnny Mitchell, un poco invitada en este programa que viene como más británico, más hippie, por así decirlo. Esto no era tan. Bueno, sí, en un punto es un poco hippie, pero bueno, si hablamos de hippie, lo que viene ahora, ahí anda corriendo y prendete un saumerio, varias velas, porque ahora viene lo más hippie de todos y los dioses del hippismo dentro del folk, ¿eh? Este disco es del 68. Pleno auge de la cuestión psicodélica ahí en las islas británicas y por qué no también afuera. Vamos a escuchar a la Incredible String Band, una de mis bandas favoritas, y una canción tremenda, se llama Papis, cachorros quiere decir. Decía, ponerte un saumerio, dura 5 minutos, sacate las pantuflas, te tirás en un sillón y te pones ahí no sé, lo que quieras ponete, qué sé yo, pero escúchalo, está muy lindo, dale. Oh, Entonces, The Incredible String Band haciendo Puppies de 1968. Es una banda esta como muy complicada de escuchar así a primera orejeada, por así decirlo. Siempre me acuerdo una vez, Guillermo, este amigo al cual estamos dedicando el programa, había conseguido el vinilo usado de era el tercer disco de The Incredible String Band, que se llamaba La Hermosa Hija del Verdugo. Después me enteré que ese disco era nacional. Había una edición nacional de ese disco, de esta banda tan ignota en ese momento, porque el periodista Alfredo Rosso, que es fanático del Incredible String Band, trabajaba no sé en qué sello discográfico, y el tipo les insistió en que había que editar ese disco porque era una maravilla. Y bueno, así que hubo una edición nacional de ese disco que se llamaba La Hermosa Hija del Verdugo, el tercer disco del Incredible String Band. Un disco muy extraño, me acuerdo de cuando lo escuchábamos al principio. Yo tardé en entrarle, tardé en que me guste. Al principio me parecía que encantaban como muy raro, y era una, digamos, esta banda siempre como que empujó los límites de lo que... Cada disco era como muy diferente, y bueno, era una banda complicada de escuchar, pero una vez que entró en sintonía, sobre una masa. En esta época, digamos, no era esta la única banda que estaba por ahí dando vueltas con ese estilo. Había un montón de otras bandas. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda que empezó haciendo folk, básicamente irlandés y bastante de Estados Unidos. La banda se llama Sweeney's Men. Sacaron solamente dos discos. Una banda, era un trío básicamente, el señor Andy Irvine, el señor Terry Woods, que lo escuchamos al principio del programa, y el señor Johnny Moynihan. En un momento Andy Irvine deja la banda y toma un giro como mucho más hippie, más psicodélico, digamos. Tenían muchas influencias de la Incredible String Band, ellos mismos lo dicen. Y bueno, entonces en el segundo disco se acercan bastante a esos sonidos. Vamos a escuchar entonces, 1967, del segundo disco de Sunny's Men, una canción muy linda que se llama A Mistake, No Doubt. Quiere decir un error, sin duda. Más o menos eso quiere decir. Escuchemos. Explain what's written down and what I'm trying to say. I thought of skies of gray blue dust and how so nice to keep the memories of them written down. Myself I like a cheat. I came prepared with pen in hand and thoughts of buzz in mind. I thought I'm scared and I wrote a while and this is what I found. Disgrace, now lose a face, a tragedy. Underneath the starry sky, too bright to light the way. I've just explained what's written down and what I'm trying to say. I thought of skies of gray blue dust and the memories of them written down. Myself I like a cheat. Así pasaba entonces Sunny's Men, de su segundo y último disco, haciendo A Mistake, No Doubt. Esta banda en el 2013 se reunieron para hacer unos cuantos recitales en Irlanda. Fue como una especie de suceso porque fue una banda muy, muy conocida en Irlanda. Ya están todos viejitos, pero bueno, se la siguen bancando. Bien, seguimos. ¿Cuánto nos queda de programa? 20 minutos. Son las 20:43 según indica el reloj de la computadora. Creo que llegamos bien. Vamos a escuchar esta banda. Es de Inglaterra, no, perdón, no es de Inglaterra, bueno, es de UK, por así decirlo, pero son de Gales. Gales es como un país aparte, ¿eh? Es que está ahí pegadito al este, en Inglaterra. Bueno, no te voy a explicar lo que es Gales, acá está lleno de galeses, que salame de soy. Esta banda es un dúo, básicamente, también está inscripto en esto del folk. Le pusieron muchos títulos, acid folk, psychedelic folk, qué sé yo, no sé, no importa el título. Era gente que hacía música en esos momentos y sonaban más o menos como sonaba esa corriente en ese momento. La banda se llama The Sun Also Rises, o algo así, quiere decir el sol también sale. Vamos a escuchar una canción, insisto, de su primer y último y único disco. Esta canción se llama Suddenly It's Evening, y de repente está atardeciendo. 1970, entonces, folk de Gales. ¶¶ Bien, ahí pasaba entonces The Sun Also Rises, esta banda de Gales que tuvo una vida muy cortita, un solo disco, 1970. Vamos a seguir en el mismo año, 1970. Esto es otra banda de Inglaterra. Es una banda que tuvo como un recorrido también, pasó de una especie de folk hippie a una especie de glam rock, tipo los inicios de David Bowie. La banda se llamó al principio Tyrannosaurus Rex y después del tercer disco simplificaron su nombre a T-Rex. Una banda liderada por un tal Mark Bolan, si mal no recuerdo. El cantante murió a los 29 años en un accidente de coche. Además, estaban como en el zoom de la carrera y el tipo se pegó un palo y se estrolló con el auto y se mató. Vamos a escuchar de la época hippie, obviamente, porque estamos en un programa así como más hippie, de la banda esta, T-Rex. Una muy linda canción, no muy larga, 2 minutos y medio, ponele. Se llama Dragon's Ear, las orejas de el dragón, T-Rex. Dragon's ear and rude spear protects you while the dwarves are here. The wings of wrath that you're colder than the cloth, though its drapes and shape are from the fangs of fear. I love you, my love, a piece of cheek, this heart which I bear. Oh, heal my sorrow, weareth my arms like a charm through the dales of your doom. Dragon's ear and druid spear protects you while the dwarves are here. The winds of wrath that chill cold in the cloth, the wood scrapes a shape up on the fangs of fear. Allies and billy trees and possibilities. Sitting on my shoulder, and I'm glad. Witch, witch, wild witch with a smile has got a dagger on her lip. sweet little girl, head full of curls. Blanket sitting on my shoulder, and I'm glad. Blanket sitting on my shoulder. Ahí pasaban los T-Rex, una forma de cantar muy, muy particular, ¿no? El señor Mark Bolan. Dragon's Ear se llamaba lo que acabamos de escuchar, 1970. Nos seguimos acercando hacia el final del programa, nos quedan 15 minutos y vamos a llegar bien, supongo. Seguimos con bandas hippies, psicodélicas, folkies y esas cosas. Esta banda es de Irlanda, se llama Tiernanog. Tiernanog es la tierra de los siempre jóvenes, es una tierra que pertenece como al mundo de las hadas. Y esta banda toma de ahí su nombre. Es un dúo que hace música folk. Pero fue compuesta por ellos y también con bastante influencia de la Incredible String Band, que en ese momento como que lideraba toda esa movida. Vamos a escuchar, esto es de 1972, ellos tienen dos discos, no me acuerdo si esto es del primero o del segundo, pero no importa, más o menos, por ahí. Si no es del primero o del segundo, no nos vamos a poner por eso. La canción se llama Two White Horses, dos caballos blancos. Tiernanog, entonces, 1972. White horses draw the plow. From where I stand, I hear no sound. The hours of this creeping day, in polished harness led away. Plowman's feet in furrows, walking, walking. The years have bent this plowman's back, as wind deforms the skyline tree. Two white horses never tire in all the turnings of the day. Turning, always turning in this never-ending field. Entonces, Tiernanog, la canción que acabamos de escuchar, se llama Two White Horses, dos caballos blancos, es de 1972. Y lo que viene ahora es el final del programa. Así le damos paso, como todos los martes, a Ante Todo Mucha Calma. Todavía no veo ninguno que haya llegado, ¿no? Están, no sé, o están escondidos por ahí, no. Bien, vamos a irnos con un poquito más de felicidad. No mucha, ya sabes que mucha no te vas a encontrar acá, pero un poquito más de punchy punchy. Esto es una banda que se llama The Johnstones. Es una banda folk de Irlanda. Hacían música tradicional irlandesa, pero con muchas influencias de la música de Estados Unidos. Vamos a escuchar, en este caso, una canción de Escocia, escocesa. La canción se llama Ustedes, Jacobitas de nombre. Ye Jacobites by name. Con esta canción entonces tradicional nos vamos hasta el martes que viene. Chau. Ye Jacobites by name, lending ear, lending ear. Ye Jacobites by name, lending ear. Ye Jacobites by name, your false I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame, you shall hear. What is right and what is wrong, by the law, by the law. What is right and what is wrong, by the law. What is right and what is wrong, by short sword or by long. How weak or more strong, for to draw, for to draw. How weak or more strong, for to draw. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame, you shall hear. What makes heroic strife, famed afar, famed afar. What makes heroic strife, famed afar? What makes heroic strife, to whet the assassin's knife, or haunt a parent's life with bloody war, bloody war? Or haunt a parent's life with bloody war? Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame, you shall hear. Then let your schemes alone in the state, in the state. Then let your schemes alone in the state. Then let your schemes alone adore the rising sun. And leave a man undone to his fate, to his fate. And leave a man undone to his fate. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I must blame, you shall hear.